¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, aquí desde los estudios de la UCA, en Radio Indes, y saludamos a los amigos de Fronteras Radio, que también conectan con nosotros, y de la EMA. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Hoy tenemos un programa súper interesante también, y vamos a saludar primero a Isabel Suárez, que bueno, viene hoy al programa y además con novedades. Y deciros que es nuestro programa ya 22 de la temporada 2024-2025. Así que, bueno, vamos avanzando en el año. Bueno, pues saludamos a José Luis Espí. Bienvenido, José Luis. ¿Qué tal? Aquí estoy. Bueno. Ahora está entrando Heike. Hola. Bueno, hola, ¿qué Heike. Tal? Bienvenida, Heike. Hoy desde las estrellas, porque bueno, allí en Canarias lo que verás serán estrellas, ¿no? Bienvenida, Heike. Y muchas, sí. Muy bien. Bueno, a mi izquierda, como siempre, Manuel Jiménez del Barcolito, nuestro astrofísico. ¿Recuperado hoy del todo ya o qué? Recuperado. No, pero como para estar aquí, sí. Operativo ya, por lo menos, ¿no? Operativo, sí. Muy bien. Y al control, pues nuestro querido amigo Joaquín Barroso y este que os habla, Agustín Almoril. Bien, hoy tenemos un programa interesante porque además hoy es el día 11 de febrero, pues se celebra la mujer y la niña, bueno, pues en la ciencia, nosotros en la astronomía y en más cosas. Y bueno, pues vamos a contar varias cosas, que por eso está Heike May, luego se conectará Marichu, espero que se pueda conectar porque aunque está trabajando, pues tendrá algún momento para poderse conectar. También María Rosa, matemática. Bueno, todas ellas han estado hoy en una actividad en el Coloma, además, que ahora nos contarán, relacionada precisamente pues, con las vocaciones y con el tema de la ciencia en los institutos, ¿no? Que se hayan nuevas vocaciones, tanto en matemática, física, bueno, todas las ramas de la ciencia. Y hablaremos precisamente con ella. Isabel Suárez, que aunque ya no está en el Coloma, viene hoy a traernos una sección porque vamos a tratar de todos estos temas con, bueno, Heike, aprovechando que está aquí, también nos podrá contar qué es lo que estás haciendo en tan lejos de nosotros. Que, bueno, yo pensaba que iba a ser un poquito de vacaciones para empezar aquí en Tenerife, pero claro, pasando 5 semanas fuera de la oficina, pues no se puede hacer vacaciones todo el tiempo, eso está claro. Y pues al final, pues de vacaciones tengo como 2 horas al día, como mucho, porque me he metido en... Yo soy socia de los amigos del IAC, del Instituto de Astrofísica de Canarias, que tienen varios programas que yo he visitado y ahí he visto un montón de cosas súper interesantes, muy nuevas, porque tienen 2 adquisiciones nuevas, unas para producir espejos, ¿no? Para dejarlo un poquito más corto. Y he quedado con ellos para grabar ahí un poquito también para este programa. Después también, como soy monitora astronómica Starlight, he visitado la fundación y he hablado un poquito sobre los asuntos del Comité de Biodiversidad y Salud Humana, que yo soy una de las coordinadoras, la internacional, que hay otra para América y otra para Europa. Y pues me están saliendo cositas aquí, por lo cual no paro de trabajar, porque además es una isla muy inspiradora científicamente, que digamos, ¿no? Que aquí hay una afición tremenda al cielo, a las estrellas, a la astrofísica, teniendo aquí ese pedazo de instituto de astrofísica y estos observatorios, que por lo cual pues también he estado ahí arriba de noche viendo con algún telescopio, no en el observatorio oficial del IAC, pero con algún telescopio viendo estrellas y cositas del universo, por lo cual me lo estoy pasando pipa aquí. Te han llevado a las estrellas, o habrás sido tú, llévame a las estrellas tuyo, habrás sido tú quien ha llevado a las estrellas a eso, ¿o qué? Como queráis, sí, por eso el nombre. Muy bien, bueno, pues ¿y cuándo te vuelves por aquí? Finales del mes voy a estar de vuelta en la provincia de Cádiz, sí. Bueno, pues entonces sí, unas vacaciones casi, aunque sea todo trabajo, vas a estar bastante tiempo disfrutando del buen tiempo de las Islas Canarias, aunque allí también habrá llovido, ¿no? ¿O no? Bueno, pues ha chispeado un poquito, pero la isla tiene esto, que si en una parte hace mal tiempo, vas a la otra parte y tienes buen tiempo. Y por lo cual, pues... No hay problema a 23 grados, pero bueno, eso lo importante creo que es lo inspirante que es todo el tema de la ciencia aquí en la isla, porque se respira, hay mucha gente que está conectada, mucho más que en Cádiz, conectada al cielo. Acabo de venir de una inmobiliaria que me ha dicho la chica, no, es que tenemos un telescopio tal, y anda. y hay una afición tremenda aquí. Y esto bueno, es lo que yo quiero para Cádiz también, porque tenemos potencial. Bueno, pero aquí tenemos la contaminación lumínica y es que no hay tanta, ¿no? ¿O sí? ¿O también están bien repartidas? Bueno, pues Tenerife, vamos a ver, tiene muchísimo turismo para empezar, ¿vale? Y entonces, pues la ley esa, la de protección del cielo, es la de La Palma. Y claro, La Palma, pues la isla. Palma de la isla que tenemos enfrente, al otro lado, hacia el norte, pues está bastante protegida por esas normativas, ¿no? Que no son más bien una ley, son normativas. Y pues esta parte, bueno, esto también toca la parte del norte de Tenerife, en teoría. Y pues si os metéis en el mapa de la polución de la polución Light Pollution Map, Ahí podéis ver cómo está la situación actual, ¿vale? Que por lo cual que también tienen mucho trabajo por delante, que de hecho es que la gente que está ahí arriba o atendiendo a los telescopios sí están un poquito preocupados. Lo bueno de Tenerife es que el mar de nubes queda por debajo del observatorio. Claro. Y entonces está haciendo de escudo con la contaminación lumínica de la isla. Esa es la ventaja. Pues tantos turistas que hay en la isla, pues hay otra vez desventaja. De noche también suben muchísimos coches. Y los coches sin luz de noche no pueden moverse, eso está claro, ¿vale? Pero eso también molesta, ¿vale? Que por lo cual aquí hay una discusión muy fuerte entre turismo y ciencia, para la protección del observatorio de noche, que por lo cual pues, que se debería, y yo vengo del sector turístico, pero yo estoy en pro de que se corte la subida sin licencia nocturna con coches a la caldera, cerca del Instituto del Observatorio de Isandia, ¿vale? Porque eso sí también causa problemas. Muy bien. Bueno, pues ahora hablaremos, entre otras cosas, ya con la presentación que nos has hecho de las islas. Cuando subís al observatorio y están las nubes, porque efectivamente estáis por encima de las nubes, ¿no? Es lo que se llama estar en la nube, estar en la nube. Bueno, pues muchas gracias, Heike, que ahora nos contarás también un poco la aventura de hoy de la mujer y la niña en la ciencia por la actividad que hemos organizado conjuntamente con Magallanes Key. Bueno, quien lo organiza en realidad es Ingrid, que es la que se ha cargado a la espalda todo el trabajo, con la ayuda de Rafa Caro, que la está ayudando a nivel técnico, bueno, y algún compañero también, Jesús Romero ha asistido, y bueno, han estado en el Coloma, precisamente alumnos de bachillerato, pues tres fantásticas mujeres para contar un poco con la ciencia, aunque todas no eran investigadoras y de ciencia, pero, por ejemplo, Heike, en realidad viene a la ciencia o viene a la astronomía, pues desde otra actividad, ¿no? Aunque eres monitora Starlight y hace muchas actividades con nosotros, astrónoma aficionada y tal, pero bueno, tú no vienes exactamente de ese sector, pero también ha estado Marichu, que es veterinaria y astrofotógrafa, y María Rosa, que es matemática, y además, bueno, yo le digo que es médico, aunque ya no es médico, ella es matemática, pero aplica las matemáticas a la medicina, ¿no? Que después la vamos a tener también aquí un ratito para contarnos un tema muy interesante, ¿vale? Que, bueno, que ha generado, aparte de hablarnos de qué tal ha ido la charla, ¿no? Que siempre es importante. Y hablaremos un poquito de matemática con el triángulo de Sierpinski, aprovechando que viene María. Y bueno, Isabel también está por aquí para hacernos una presentación nueva que también está relacionada con el coloma, ¿no, Isabel? Hola, espero que me escuchéis ahora, ¿no? Sí, te escuchamos ahora sí. Perfectamente ahora. Vale, estupendo. Pues sí, pues empezamos una sesión nueva que se llama El Laboratorio del Tiempo. Y en ella vamos a poner en valor, vamos a divulgar el fondo instrumental que posee el Museo de Elías Padre Luis Coloma. Muy bien, tú siempre relacionas con el tiempo, me gusta el título, muy bonito. Está bien, la ruta del tiempo, el laboratorio del tiempo, bueno, pues estupendo. Y una misma línea, ¿cómo? Una misma línea de título. Sí. Yo la había propuesto, pero bueno, es uno un poco así que tú sabéis cómo me gustan a mí poner los títulos, ¿no? Los secretos del ratoncito Pérez en el Coloma, en Jerez. Es que el ratoncito Pérez tiene muchos secretos y tenemos que concretar. En Jerez, he dicho los secretos en Jerez. Bueno, y hay muchos, entonces. Hay muchos. De hecho, hay un museo, ¿no? Instrumentación físico y químico, pues es una parte. Hay muchas cosas, ¿no?, que ver allí. Sí, bueno, pues ahora también nos la contará. No sé si Marichu va a acabar entrando ahora, si no, entrará un poquito después. Pero bueno, lo de Ratoncito Pérez, porque Padre Luis Coloma, como sabéis, es el autor de ese cuento. Bueno, no sé si lo recopiló o es suyo propio. No, es suyo. Es el autor. Y bueno, pues del siglo pasado. Y bueno, el ratoncito pues, nos deja el regalito. Cuento que él era el instructor del rey Alfonso XIII y lo escribió para el rey Alfonso XIII. Cuando era niño, entonces, era chico. Bueno, pues un cuento de esas características. Y después pues estuvo dando clases y tal también por Cádiz, creo recordar. Estuvo también viviendo por Cádiz, aparte de Madrid y en otro sitio. Bueno, pues esto es lo que nos espera hoy. Como digo, después también estará con nosotros María Rosa Durán, que es matemática y nos va a presentar un proyecto de los muchos proyectos colaborativos que hace y que nos va a dar pues una visión distinta de las matemáticas, ¿no? Que parece que siempre las matemáticas son teóricas y tal, pues una aplicación nos va a contar sus aplicaciones a las matemáticas. Bien, pues si te parece, Isabel, empezamos contigo y bueno, después pues ya vamos hablando de lo que ha ocurrido en el Coloma, que aunque tú no estás ya o no has estado, siempre hemos hecho muchas actividades en el Coloma. Luego la contaremos, la actividad que ha hecho Ingrid en el salón de acto, y además, bueno, pues hablaremos con Eiki y con los demás. Bueno, pues cuando tú quieras, Isabel. Pues nada, pues esta es la presentación, el patrimonio científico en Jerez, y en concreto nos vamos a centrar en los aparatos para la enseñanza de la física en los siglos XIX y XX. Todos estos instrumentos pues, están en el Museo de Elías Padre Luis Coloma y he puesto ahí el enlace por si alguien quiere verlo con más detenimiento, porque todo lo que voy a contar yo aquí está documentado en la web del museo. Bien, pues vamos a empezar con la historia del Gabinete de Física. Aquí tenéis un dibujo que reproduce fielmente las estanterías que existen en el museo. Aquí tenemos pues, una selección de instrumentos y, bueno, así tal cual existen ya en nuestro museo. Bien, pues el instituto empezó en 1838 como Colegio de Humanidades y fue gracias al legado de Juan Sancho, un bodeguero que muere sin heredero y deja su herencia, entre otras cosas, para que se funde este colegio. El instituto llega a ser ya centro local, instituto local, en 1842 y en 1850 pues, se constituye como instituto provincial. Es el primer instituto de la provincia de Cádiz y el segundo en antigüedad de Andalucía. Bien, bueno, pues aparece la física y la química como una asignatura nueva y en las memorias anuales del instituto pues se llaman, tanto a la física como a la química, las reinas del mundo actual, porque están produciéndose prodigios y avances que vencen la fuerza y la materia, y claro, son ciencias que hay que enseñar. Bien, pues fijaros el dato que voy a dar a continuación, ¿no? Ley Pidal, 1845, o sea, todavía no hemos llegado ni siquiera a la mitad del siglo XIX. En los estudios de bachillerato se contemplaba el estudio de la física en el último curso, en quinto. Y en el desglose de la ley, pues esta ley decía los medios que tenían que tener los centros para impartir esta asignatura, bueno, para impartir el bachillerato. Y además de aula, bueno, que hubiese un anfiteatro, algo muy importante que con la LOSE se perdió. Cátedra del profesor en alto para que éste pueda descubrir a todos sus discípulos y ser oído con claridad. Biblioteca, archivo, materiales de apoyo para matemáticas, geometría, historia, geografía, historia natural. Y en concreto, para la física y la química, establece que tiene que haber un gabinete de física con todos los aparatos que se exigen en la enseñanza elemental de esta ciencia. Y un laboratorio de química con los aparejos y reactivos necesarios. Un patio, además, donde se pudieran hacer las operaciones químicas que exigen aire libre. Bien, esto se contemplaba antes de la primera, o sea, durante la primera mitad del siglo XIX, dentro de esa ley de educación. Y como digo, tenemos acceso a todo esto porque siempre nos quejamos de la burocracia en la enseñanza, pero gracias a esa burocracia tenemos estos documentos y podemos recordar lo que había. Bueno, pues unos años después, veis que hay 12 años de diferencia entre una ley y otra, con lo cual, bueno, pues se pone manifiesto que la ley de educación en España siempre han durado poco, pues se establece que el bachillerato tiene que durar un curso más. Y en este caso, pues la física y un poquito de química, que es lo que se daba, pasa al último curso, que ahora es sexto. Bien, las clases eran diarias y duraban una hora y media, o sea, en total 9 horas de clase, de semanales de la asignatura, frente a las 4 como máximo que puede tener ahora en segundo de bachillerato. Bien, bueno, pues en esta ley también ya establece que los institutos tienen que tener un gabinete de física y un laboratorio químico con los aparatos e instrumentos indispensables para dar con fruto esta enseñanza. Pero es que además la ley establece que haya una persona que ayude al profesor a preparar las experiencias. Esto en 1857. Bien, bueno, pues el Instituto de Jerez, gracias al legado de Juan Sánchez, tiene dinero y con ese dinero va comprando los materiales que se necesitan para la enseñanza de estas asignaturas. Porque eran materias muy prácticas, que eran aplicables a los fenómenos naturales y había que aplicar el razonamiento de forma concreta. El director del instituto en el año 1862-63, en la memoria del curso, establece lo siguiente: no hay verdad que no pueda hacerse palpable con medios materiales que hieran por medio de dos o tres sentidos y que se graben más profundamente en la memoria. Este será el gran paso para popularizar la ciencia. Bueno, pues aquí os he puesto una imagen, por ejemplo, de uno de los barómetros que se construyó específicamente para nuestro instituto y el documento pues lo seguimos teniendo en el archivo, gracias, ya os digo, a esa herencia de Juan Sánchez. En concreto, bueno, pues el centro presumía de que el Instituto de Jerez era el más adelantado y el más rico, porque tenía aparatos de primera marca. Y cada año en la memoria del curso se reflejaba los aparatos que se habían adquirido. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a los aparatos que vamos a ver hoy, después de ver esta evolución, ¿no?, de la enseñanza en el siglo XIX y cómo, bueno, pues esos aparatos se adquieren. Bueno, pues empiezo por los barómetros. ¿Y por qué me he decantado habiendo tanto instrumentos en el laboratorio, en el museo, perdón, por los barómetros? Bueno, pues porque el tema con el que yo aprobé las oposiciones fue la presión atmosférica. Entonces, pues, en honor a él, empiezo con el barómetro. Bien, ¿qué es un barómetro? Bueno, cariño. Pues, entonces, ni Torricelli ni Pascal, fue el examen, fue la oposición. Ni por tu aprecio a ellos, sino por... Sí, además un tema para mí fascinante. Y bueno, y Palito también, porque... ¿De qué se encarga un barómetro? Pues de medir la presión. Exacto. La presión del aire, y con la presión del aire, bueno, pues empieza la meteorología. Ahí Lito, entonces está ahí, sí, también atento. Sí. Yo me he ido hasta afuera. Yo ya hago dinámica atmosférica de otros planetas. Yo soy incluso más ambicioso, pero bueno, la de la Tierra tiene chicha, ¿eh? Bastante. Bueno. Bien, pues... La palabra barómetro es una palabra que deriva del griego, tiene dos partes, ¿no? Baro, y que significa peso, y metro, que metrón, que significa medida, ¿no? Entonces, es un instrumento que mide la presión atmosférica, lo que llamaban en el siglo XIX el peso del aire por unidad de superficie. Bien, ¿y cuándo surge esto? Bueno, pues surge muy tarde, en 1844, con los experimentos de Evangelista Torricelli, porque hasta entonces, Galileo incluido, pensaban que el aire no pesaba, que era ingrávido, ¿eh? Entonces, Torricelli es el que hace su famoso experimento con la columna, primero lo hace con una columna de agua, luego lo hace con una columna de mercurio, que ya necesita una longitud menor el tubo, y demuestra que el aire pesa. En concreto, su frase famosa es: vivimos en el fondo de un océano del elemento aire, el cual, mediante una experiencia incuestionable, se demuestra que tiene peso. Pero muy pocos años después, Blaise Pascal repite y perfecciona el experimento de Torricelli y va más allá. Lo primero, bueno, pues hace un experimento en el que compara el agua con el vino y para demostrarle a los aristotélicos que el aire pesaba, ¿no? Entonces, el experimento, bueno, pues según los aristotélicos, el vino se tendría que mantener abajo, porque como era espirituoso, pues esos vapores harían empuje hacia abajo en la columna de líquido, y el experimento demostró que no fue así, ¿no? El vino no se mantuvo más abajo, sino que estuvo arriba. Y fue incluso más lejos. Como tenía un cuñado que vivía en el Puy de Dón, pues él dijo, si el aire pesa, cuanto más alto estemos, menos aire hay encima y por lo tanto menos presión tiene que haber. Entonces mandó a su cuñado con un barómetro para que midiese la presión conforme iba subiendo el Puy de Dón. Y efectivamente comprobó, demostró que la presión disminuía con la altitud. Bueno, pues aquí tenemos tenemos el instrumento, el barómetro que se usaba en las clases para enseñar la presión atmosférica. Esta es la foto del instrumento tal cual lo tenemos en el museo, y aquí está la comparación. Mirad, esto es un lápiz de estos rojos y negros Stadler, ¿eh?, para que se vea la diferencia. Y esta de aquí arriba es la ilustración que venía en los catálogos en los que se usaban para comprar los instrumentos, ¿eh? Estos instrumentos, pues ya sabéis que llegaban desde sitios muy lejanos, como Alemania, como Francia, y eran los viajantes de vino los que muchas veces se les encargaba que cuando iban a vender vino a ser clientes, pues que localizaran estos instrumentos, y estos viajantes pues eran los que se encargaban de la compra y del traslado de los aparatos a Jerez. Bueno, pues vamos ahora con tipo de barómetro. He puesto aquí dos barómetros aneroides de B10. Son diferentes, tenemos tanto la foto del aparato tal cual se encuentra en el museo, como la foto de un catálogo, en concreto de un libro de una ilustración que hace Bartolomé Feliu Pérez para su libro de Física Experimental y Aplicada. Este libro se publicó en Valencia en 1876, porque otra cosa importante de la ley de esta ley de educación era que los profesores eran los que elaboraban los libros, los materiales que enseñaban. Bueno, pues estos barómetros que seguramente alguno de vosotros tendréis uno igual en vuestra casa, porque este aparato ha evolucionado poco. Sí, sigue siendo válido. Sí, en todas las casas. En la casa de mi padre, en la mía, todos al final tenemos, y más aquí claro, en esta zona, lo tenemos, ¿no? Como un elemento decorativo, ¿no? Llega a la casa o cuando vas a salir de la casa y te fijas en la aguja, que además tiene otra aguja aparte con la cual tú estás fijando la presión anterior y sabes si la presión ha bajado o ha subido y por lo tanto, bueno, pues cómo va a evolucionar el tiempo así, a grosso modo. Y normalmente dan varias la humedad, ¿no? Dependiendo de dónde. Sí, esté, también, claro, y temperatura. Estos son solamente barómetros. Si veis, tiene una escala. Pero los que yo he visto siempre en casas tienen temperatura y también. Tienen humedad, sí, sí. El que tenemos nosotros tiene los tres. Ahí lo de los golpecitos, ¿no? Que hay que darle un golpecito, ¿no? Bueno, si no ha cambiado, si no es un cambio de tiempo brusco y la aguja tiene la suficiente tensión como para moverse y o ha habido días que se ha movido poco, para ver la tendencia real tienes que quitarle la tensión a la aguja. Porque acumula. Y acumula, puede que no haga la suficiente para moverla. Entonces, dándole unos golpecitos suaves, nada de cargarse. No vaya a romper cristal. Nada de cargarse el barómetro. Se le da unos golpecitos en el cristalito y notas si la aguja va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, eso es, digamos, para el ajuste fino, para saber la presión, si ha variado poco, para dónde está variando, para menor o mayor. Cuando es evidente, no hace falta darle golpecitos. Se ve de unas horas a otras que se ha movido la aguja. Y lo que hay que hacer, lo que dice Isabel, coger la manual y colocarla en la antigua medición para variar, para tener una memoria gráfica de dónde estaba la anterior vez que lo miraste. En la foto de abajo, pues sí que se aprecia que este barómetro tiene la exterior, que es la que te permite fijar la última medida. El de arriba no lo tiene. Bien, pues el barómetro que tenemos en la parte de arriba está como abierto, vemos la parte interior. Lo primero, bueno, pues que tienen una forma como de disco abombado, pero la superficie, una superficie de detrás, una superficie plana, en la que hay un resorte, se ve aquí una espiral metálica, que entre lámina y lámina pues se ha hecho el vacío, bueno, y se ha hecho el vacío en todo el instrumento, y ese resorte es capaz de mover mediante un juego de palanca la aguja cuando hay una variación de la presión. Ahora vamos a ver el barómetro aneroide de tipo gráfico. Bueno, pues aquí tenéis el barómetro, que es un barómetro precioso, un barómetro que permite no solo leer, sino que da un registro gráfico porque tiene un rollo de papel incorporado en el cual se va escribiendo automáticamente, la aguja va señalando en el papel, va pintando el cambio de la presión. De la presión, en vez de... Antes, igual que... igual que los antiguos, bueno, que los sismógrafos pueden ser, o... Sí, parecido al sismógrafo. Un tambor moviéndose. Un tambor moviéndose con una aguja que va pintando la, exacto, la línea de presiones, en este caso. Sí. Pues lo mismo tenéis, está la foto original y también está un dibujo... ¿Solo tenéis así en el Coloma? ¿Tenéis siempre foto y eso? ¿O eso es un trabajo que tú estás haciendo y que nos estás... ¿El qué? Comentando. ¿La foto y el original lo tenéis también en el Coloma? Todo esto está en la web del instituto. En la web, vale. En la web del instituto, que mi compañero Manolo Molina digitalizó todo el material y también mi compañero José María López, los dos lo hicieron. Y bueno, pues tenemos ahí un fondo de todos los materiales, un fondo gráfico. Bueno, pues el barómetro de Richard, que se llama así, pues consta de una caja de madera que tiene una de sus partes, es una caja rectangular, una de sus partes pues transparente, tiene un cristal. Y bueno, las cajas, también las laterales son de cristal. Y dentro pues tiene un cilindro con papel y tiene también un resorte en espiral, de capas metálicas y cilíndricas, que están superpuestos, ¿no?, para transmitir y amplificar el cambio de la presión. Dentro del aparato, pues como es normal, se ha hecho el vacío para que no le afecte a la medida de la presión. Bueno, pues hay un sistema de palancas que transmite a una aguja que tiene el estilete mojado en tinta y va trazando una gráfica en ese papel que está enrollado en el cilindro. En el archivo consta que este aparato se adquirió en 1878. Isabel, el para mover el papel, que tiene cuerda, tiene como que es lo que... Para que el papel fuera girando. Sí, tiene a la par que hay movimiento... Cuando hay movimiento se mueve el papel. Yo la verdad es que no lo he visto nunca funcionar y mi intención precisamente para este año, para el próximo año, porque este año ya no nos da tiempo, pero el próximo año será grabar vídeos y ponerlos en la web en la que se vea el funcionamiento de estos aparatos. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis a todos los que estáis que en la web del Coloma, no obstante, todo lo que nos está contando Isabel se puede ver. Ahora nos dirá la página si hace falta. Venga, sigue, Isabel. No, es simplemente entrar en la web del instituto y un apartado que se llama museo. Y allí está tanto la parte histórica, de esto que he contado yo de las leyes, como los aparatos, tanto de física como de química, como los herbarios y, en fin, las maquetas para las distintas asignaturas. Incluso las aves, que hay un gran fondo de aves disecadas. Uh-huh. Y bueno, también está el libro de mi compañera emérita, de María Dolores Rodríguez Doblas, sobre el instituto, que ella y Miguel Hernández fueron el alma mater de este museo, porque hasta que ellos no se preocuparon de poner en valor este material, pues estaba arrumbado en los departamentos, en cajas, y ni se sabía lo que tenía. Entonces, tanto Miguel Hernández, que en paz descanse, como María Dolores, los pusieron en valor y pelearon porque se hiciese este edificio anexo, que es donde se aloja el museo. Bueno, pues ahora vamos con la joya de la corona en cuanto a barómetro. El barómetro magistral de Torres. Este es el barómetro que aparecía en el documento que de la segunda diapositiva, de la tercera diapositiva, que venían, bueno, las instrucciones del manejo, porque se encargó ex profeso que se construyera para nuestro instituto. Y está tal cual lo veía ahí, en la foto. También está la imagen, ¿no? Bueno, pues... Este instrumento tiene una escala independiente y está montado sobre soporte asegurado a una tabla de caoba barnizada. Se adquirió en 1884 y costó 1.500 pesetas de 1884, que con ese dinero se compraba una casa. La caja de caoba costó 210 pesetas. y pues lo hizo Torres expresamente, es el número 6 de los barómetros que hace. Y bueno, pues se hizo para el observatorio meteorológico. O sea, esto, la memoria del instituto del curso 82-83 nos está diciendo que en el instituto había un observatorio meteorológico. 82-83, pero de 1800. De 1882-83, no, sí. No de los 80. No del siglo XX. De la época de los 80 nuestra. Sí. Bueno, pues es un gran modelo, tiene un tubo barométrico de 14 milímetros de diámetro interior y la escala es independiente y es una maravilla y funciona perfectamente, ¿eh? Sí, este sí que cuando uno va allí pues puede ver perfectamente lo que marca la presión. La parte de abajo pues tiene, aquí está el depósito, un depósito cilíndrico de metálico que es donde está el mercurio. Vamos a terminar con el barómetro de tipo Fortin. Bueno, pues este es otra de las maravillas que tenemos. Aquí está montado, ¿eh? Y aquí está lo que es un soporte y una barra, que es donde está el depósito con el mercurio. Y aquí, bueno, aquí sí ya se ve la escala que permite medir la presión. Aquí, como siempre, os pongo una ilustración. Es un trípode en donde en el centro, sí, en vez de tener el palo que sube para arriba para poner la cámara, es para abajo, ¿no? Y abajo es donde está el mercurio. El mercurio. Sí. Es un barómetro de cubeta con fondo movible y es un instrumento que se puede llevar de un sitio a otro, es portátil, ¿eh? Y se puede invertir sin riesgo a que entre ninguna burbuja de aire en la cámara barométrica. También se puede colgar, no solamente tenerlo en el trípode, ¿no? Y bueno, pues tiene una cisterna de mercurio con un volumen regulable. Lo ideó Fortin, que era un instrumentista francés. Y este aparato es más preciso en la medida, ¿eh? Porque se puede llenar completamente el tubo de mercurio, o sea, se puede, no hay por qué tenerlo hasta cierto nivel, o sea que no hay ningún problema con el nivel. Y este aparato se compró en Londres y esto aparece en las memorias del curso 1861-62 y también se compró para el observatorio meteorológico. Y ya para terminar, bueno, pues nos vamos a un instrumento que se adquirió en el siglo XX. Este pues ya no tiene el soporte de madera, lo tiene de metal. Es el barómetro de sifón, que es el barómetro clásico de Gay-Lussac que muchos de nosotros hemos visto en los centros educativos cuando íbamos a nuestro laboratorio. Pero lo que pasa es que este es más espectacular porque es mucho más largo, más grande. Tiene un tubo en forma de U que está cerrado por un extremo, que es la rama larga, y está abierto por el otro. También se le llama barómetro de cubeta, ¿no? Y está sobre una superficie metálica en donde hay una escala que tiene, bueno, está graduada y ahí es en esa escala se mide la presión. En el interior pues tiene como una ampollita en donde está el mercurio, ¿eh? Y queda, bueno, está evidentemente el mercurio está expuesto a la atmósfera para que la presión actúe sobre él y bueno, ya se dilate y suba por la rama larga. Entonces la presión es la diferencia entre los dos, la diferencia de nivel que hay entre las dos ramas. Y lo mismo, pues aquí tenéis el dibujo del aparato que tenemos en el museo, junto con una ilustración, que este en concreto es un dibujo que se copia de un tratado elemental de física de Dagan. Y este, bueno, pues este ya es del siglo XX. Y bueno, pues por hoy, esta es mi contribución a la nueva sección. Pues estupendo, muy interesante, Isabel. Y además, como ha dicho, en el Instituto Padre Luis Coloma, buscáis la página web y la parte del museo, ¿no, Isabel? Sí, en la pestaña, cuando se entra simplemente poniendo IES Coloma, Google nos lleva a la web del instituto y dentro de esa web hay varias secciones y una de ellas pone museo. Entonces ahí pues, está todo el fondo del museo y bueno, y el museo también se puede visitar mediante el programa educativo del ayuntamiento y ya os digo, para el año que viene pues queremos poner más visitas para grupos. Lo que no se puede visitar es de forma individual porque la administración educativa no destina recursos para el mantenimiento del museo. Entonces, el museo se enseña porque hay profesores jubilados que van allí y colaboran. Son los que se encargan del mantenimiento de forma totalmente altruista. Entonces, no, por eso no está abierto ni cualquier día ni cualquier hora. Hay que concertar una visita y tiene que ser para un grupo, más, no muy numeroso porque tampoco se cabe allí con un grupo muy grande, pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, yo creo que el gran desconocido de Cádiz junto con el Museo de Relojes, porque aunque el Museo de Relojes pues nos creemos que sí, que bueno, que tenemos una joya en Jerez, pero realmente el número de visitas pues nos indica que es un desconocido. Y el Museo Coloma todavía más. Muy bien, pues muchas gracias, Isabel. Deja ya de compartir si quieres para nuestros amigos que siguen, nos siguen por YouTube luego o en Twitch, pues podéis ver algunas de las imágenes. Pero lo suyo es que os conectéis a la web del instituto. Yo creo que ya no está compartido, ¿no? Sí, que sigue. Sí, sí, está compartido. Tienes que dejar. Pues yo le he dado a quitar y no me deja. Bueno, pues vamos a saludar que se han conectado ahora mismo y recientemente a Ingrid y a María. Que, bueno, Ingrid, espero que hayas disfrutado hoy porque has tenido una actividad maravillosa precisamente en el Coloma, y nos toca todo Coloma, en donde, bueno, la organización ha sido precisamente por el aniversario que todos los años celebramos, La Mujer y la Niña en la Ciencia, y ha tenido de invitada a Heike, a Marichu y a María, ahora mismo María Rosa Durán, que también está por aquí. Bueno, Ingrid, ¿qué tal ha ido todo? Enhorabuena, ¿no? Pues ha sido genial, la verdad que yo me lo he pasado muy bien y he tenido unas investigadoras con un alto nivel y me comentaban mis compañeros, sobre todo los de segundo bachillerato, que les ha encantado, vamos. Me decían que no sabían que las matemáticas se podían juntar con la medicina, que no tenían ni idea de eso, por ejemplo, y que les ha flipado, que Marichu es súper divertida, que se lo han pasado genial y que les ha encantado también la parte de Heike. Están comentando que se supone que segundo bachillerato no estaba invitado y los hemos colado de alguna forma porque era mi clase. Y en cuanto les ha encantado la charla y me han dado las gracias por invitarlos por colarlos a la actividad, vamos. Muy bien. Bueno, pues voy a saludar a María Rosa. María Rosa Durán es matemática, pero además tenemos la suerte de tenerla en Jerez, en la universidad, en la UCA. Y bueno, pues hace trabajo sobre medicina recaída cero, aplicando matrices, aplicando en matemática. María Rosa, bienvenida. Gracias por venir otra vez aquí y haber estado esta mañana en la actividad del Coloma. Muy buena, Agustín. Vamos, yo encantada de participar, porque además siempre hay que sembrar semillitas en los institutos, en los colegios, para poder recoger, porque son el futuro. El día de mañana dependen de ellos, entonces hay que motivarlos, hay que visibilizar el papel de tanto de mujeres como de hombres en la ciencia, porque es muy importante. Si no hay ciencia, no hay desarrollo, no hay avance. Pues estupendo. ¿Y qué tal te ha parecido los chavales? ¿Han hecho preguntas interesantes o han estado revoltosos? Bueno, ha habido de todo. No daba tiempo porque éramos tres ponentes y no da mucho tiempo a preguntar. Y bueno, menos mal que Ingrid iba con su guión perfectamente, sabía lo que nos tenía que preguntar cada una, así que yo creo que por lo menos hemos soltado un poquito nuestra experiencia, nuestra vida, nuestras inquietudes y cómo hemos comenzado cada una el camino tan distinto que llevamos. Ahora, muy bien. Bueno, y Heike, que también ya estaba antes comentando un poquito, pero sobre la actividad del Coloma, bien, ¿no? Ha sido genial. Además, desde Canarias. Desde Canarias, sí, pues en primer lugar, Ingrid, enhorabuena. Lo has hecho genial, la verdad. A mí me ha gustado muchísimo, que estaba muy, muy bien estudiado el tema y muy, muy bien llevado también. Y además, pues yo creo que sí, lo que dice María, que tenemos que sembrar semillitas, muchas semillitas, porque la ciencia ahora mismo, ni en España, ni en Alemania, soy alemana, tiene el lugar que tiene que tener, ¿vale? Que mucha gente no está tan consciente de la importancia que tiene la ciencia para nuestra vida cotidiana también, ¿sí? Para mejorar nuestro bienestar. Y pues sí, la verdad que es una acción muy, muy buena, que hay que repetirla, digo yo, porque esto ahí vamos por buen Ingrid, camino. Te están tirando un guante, Ingrid. Y no tiene por qué ser el 11, nosotros... También en el 11 de febrero, siempre que coincide o está próximo, traemos bueno, a estas mujeres fantásticas o hablamos de ellas, si algunas no pueden venir, pero es verdad que se puede hacer cualquier día. Así que, y es de agradecer que Ingrid se le haya ocurrido esta idea. Eres una valiente, Ingrid, y bueno, has asumido una responsabilidad en Magallanes muy fuerte. Muchas gracias, y tanto a María como a Marichu, como a Heike, bueno, pues el que hayáis participado... Nos ha gustado muchísimo. Y hay que además no es como investigadora o procedente de la ciencia, como desde las ciencias sociales también se ha incorporado al tema científico de la astronomía, ¿no? O de los cielos, llévame a las estrellas, ¿no? Pues muy interesante. Bueno, lo dicho, muchas gracias a las tres, pero aprovechando que está aquí María Rosa, también nos tienes que contar cómo que curas con las matemáticas, ya te tuvimos hace mucho tiempo y hemos venido un par de veces, tienes que volver a venir a un programa entero con tus compañeras y compañeros para contarnos por dónde van los tiros, pero bueno, hoy nos puedes presentar el triángulo de Sierpinski, ¿no? De Sierpinski, perdón. Sierpinski. Bueno, es complicado para mí ya, pero... Bueno, pero lo podemos reducir a potencias de esperanza, porque realmente ese triángulo se construye a través de las potencias, y en este caso en potencias con base 3. Pero este proyecto, Agustín, no parte de mí. Verás, tú sabes que yo me dedico a investigar, pero en 2018-17, cuando yo tengo esa inquietud de querer aplicar las herramientas matemáticas, los modelos matemáticos, la inteligencia artificial, en poder analizar las médulas de los niños que han padecido la enfermedad y poder ayudar a predecir la recaída, no tengo dinero, no tengo financiación, soy una joven investigadora, no tengo recursos y me voy a un crowdfunding, que yo creo que lo recordaréis, el crowdfunding del ministerio que recaudamos en 3 meses 86.000 euros. Pues desde entonces hay un colegio en Jerez que se conoce como la Josefina, ahora es el SAFER, que siempre hacen un proyecto solidario uniendo distintas disciplinas, la matemática, la música, el dibujo, educación física, para sacar algún recurso, alguna financiación para la Asociación Pablo Ugarte, que es una de las que me financia uno de los investigadores que tengo. La Asociación Pablo Ugarte es una asociación sin ánimo de lucro que financia en España 30 proyectos de cáncer infantil. Bueno, pues resumiendo, esta profesora de este colegio ha querido ir más allá y es que quiere llevar esas potencias de esperanza a la Plaza del Arenal contra el cáncer infantil el 21 de febrero, justo después del día 15, que es el día del cáncer infantil, para que los niños que se han invitado de todos los colegios, cualquier persona que pase por la Plaza del Arenal, cualquier persona que se quiera acercar en la jornada de la mañana, con una pequeñita moneda, pues se va construyendo con ese euro ese triángulo. Yo creo que te he mandado la imagen. Sí, a ver si la podemos compartir. Eso, no sé si pues, construir ese triángulo. Puede que te pregunte si se podía compartir ya, porque como sé que la estaba ahí. Sí, porque la han puesto el logo también del ayuntamiento, porque nos están ayudando desde el ayuntamiento de Jerez, desde la delegación de igualdad y la delegación de educación. Yo creo que es un proyecto muy, muy bonito porque estamos en el mes del cáncer infantil, en el mes de la ciencia, en el mes de la mujer y la niña en la ciencia, y todo esto suma, ¿no? Es que sin recursos, sin financiación, yo no estaría donde estoy. Los avances que tenemos, que es la cura del mañana de algunos niños que no se recuperan de esta enfermedad, pues que a través de estos niños, que además es muy bonito, porque estos niños desde secundaria todos los años van trabajando en mi proyecto. Y antes de irse del colegio en cuarto de la ESO, visitan mi laboratorio, visitan la universidad. Es decir, que es algo como muy familiar. Y este año querían saltar a la calle. Entonces yo quiero pues que llegue lo máximo a la población de Jerez. Sé que han mandado un correo a todos los colegios de Jerez para que aporten esa pequeña moneda, ¿no? Y me enrollo porque es que me encanta el tema, pero qué bonito es, Agustín, qué bonito es, Agustín, cuando niños ayudan a otros niños, ¿sabes? Entonces, es un proyecto muy bonito. Pues estupendo. Pues aquí lo tenéis. De todas formas, la semana que viene, aunque tenemos a Lauren de la Agencia Espacial Europea, lo volveremos a recordar porque el próximo programa es el 18 y esto es para el 21, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena, María. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias por ir al Coloma en la actividad que ha organizado Magallanes Kit, que, bueno, Ingrid ha hecho un trabajo magnífico. Y las matemáticas curan, pero hay que decir que la astrofísica también, dice algunas veces. Ingrid, bueno, tiene potencial, tiene potencial. Claro, la tenemos que querer mucho y ayudar mucho porque la verdad es que tiene mucho. Vamos a poner también ahora el cartel que tuvimos en el Coloma para los que nos seguís por YouTube. Simplemente contarlo que, bueno, que era una actividad local en el instituto para los alumnos, no era para personas de fuera. No obstante, la hemos grabado y si está bien el sonido, pues puede que la subamos a nuestro YouTube para que, pues, quien quiera pueda escucharos. María, Heike y Marichu. Marichu está con sus animalitos y hoy trabajaba por la tarde. Ha intentado ver si se podía conectar, pero cuando llegan animales malitos o cualquier cosa, pues al final no puede. Nos vamos a ir casi despidiendo, aunque nos queda todavía alguna cosa, pero muchas gracias a Magallanes Junior y a Heike, Marichu y María Rosa por, bueno, por colaborar en esta bonita actividad. Vosotras, como mujeres investigadoras o dedicadas a la ciencia, el celebrar este día debe de ser importante, pero ojalá celebremos no este día, sino el no este día, ¿no? Feliz no cumpleaños. Es mejor el feliz no cumpleaños que los cumpleaños, ¿no? Que decía Lewis Carroll, ¿no? En Alicia en País de las Maravillas. Bueno, pues, lo dicho. Feliz no cumpleaños de la mujer en la ciencia a partir de mañana y muchas gracias. Bueno, si quieres algo más contarnos, María, referente a tu trabajo de recaída cero, cómo va el tema, pues nos puedes adelantar algo, pero cuando tú quieras me llamas y con tus compañeras lo comentamos aquí en el programa y avanzamos. Hay que decir que estuviste también y te grabamos, que esa parte está subida entera en la noche de los investigadores. Aquí, que lo organiza también la Universidad de Cádiz, que esta vez fue en Jerez, allí en la Alameda Vieja. Bueno, pues entrevistamos a María y la entrevista con María y con las compañeras también, que no me acuerdo el nombre. Rocío, Ana y Álvaro. Creo que también Ingrid entrevistó a Álvaro, ¿verdad? Sí, y también a una de ellas, ¿vale? A Rocío o Ana. Sí, lo único que, bueno, no he conseguido que tire para las matemáticas. Sigue pensando más todavía en la física, a pesar de lo bien. Sí, pero mira. Te tengo aquí a Lito que me hace sombra. Ya, te hace sombra. Pero Lito sabe que la física, de hecho, Álvaro es físico. Y Álvaro, tengo que dar la noticia que se me va el próximo mes al Hospital Marie Curie, Instituto Marie Curie de París, a estudiar tumores cerebrales en niños. Una postdoctoral que ha conseguido de una beca europea, así que estamos muy orgullosos de él porque va a aprender muchas cosas y cuando regrese, espero dentro de 2 años, pues pueda seguir nutriendo el grupo y encima sigue trabajando en la misma línea que es el cáncer infantil. Pues eso tenéis que esforzaros en que regrese, no se vaya a quedar por ahí, que hay mucho talento. Sí, pero tú sabes, Lito, que cada vez, en vez de ayudarnos en el tema universidad para acreditarnos nos están poniendo cada vez más restricciones en el tema de que tenemos que hacer estancias internacionales. Entonces, es difícil parar, porque es que si no, no puede estabilizarse aquí en la universidad. Claro. En un futuro. Total, que yo espero que vuelva, tiene que volver. Y él es físico, así que fíjate, un físico. Aquí todas las disciplinas ayudan. Sí. Perfectamente la astrofísica, la física, las matemáticas, todas pueden curar y todas pueden ayudar. Muy bien. Bueno, pues te tengo en contacto no solo para que vengas cuando quieras, sino para que Álvaro pueda venir un día al programa, ya cuando está aquí o si quiere conectar desde Francia, París. Vamos. Claro, desde París. Nos falta una corresponsal en París. Pero a Álvaro lo entrevistaste y con Salvi, faltan las niñas, Ana y Rocío. Muy bien. Bueno, pues las que son las que os las voy a mandar, pero prontito, porque se me ha olvidado, porque es que Ana se va a Oslo. Así que antes de marzo tienen que ir. Vale. Lo guardamos. Lo guardamos para marzo, porque ya nos quedan aquí nada más que un par de programas en febrero, ¿vale? A ver si para marzo podemos contactar un día y que vengan ellas dos o como tú quieras. Muy bien, María. Pues encantado de que vengas al programa. Te tenemos que frecuentar más o tú venir más por aquí, aunque nos hemos visto últimamente, como hemos dicho, con la universidad, la noche de los investigadores y tal, pero siempre es un placer hablar contigo por la cantidad de actividades que haces, muchas de manera altruista, no solo de tu trabajo. Y bueno, has recibido el premio en el ayuntamiento también, ¿no? Como una de las investigadoras, bueno, no me acuerdo ahora exactamente. Mujeres que hacen historia en Jerez y tributa a la nuestra. Así que enhorabuena, porque, bueno, creo que te lo mereces y cuando lo escuché y lo vi, digo, qué alegría me da, bueno, pues tener a una amiga, a una compañera, a una matemática también. Sí, oye, pues las agendas son gratuitas y las pedí en la Casa de la Mujer, ¿eh? Ah. Sí, apuntarse. Y podéis pedir por Asociación 25 Agendas. Sí, te voy a mandar correo. Mándame el correo y lo solicito. ¿Vale? Claro, y tenéis una agenda súper bonita, pues con la bibliografía, la historia de las 12 mujeres que hacen historia, claro. Muy bien. Pues, lo dicho, enhorabuena, muchas gracias. Y bueno, ya tenemos que ir terminando el programa, es la hora y creo que suena ya, si no, va a sonar dentro de un segundo la música de fin. Muchas gracias a todos por venir, gracias Eike, gracias María, gracias Ingrid. Y también a Marichu, aunque no se haya podido conectar, seguro que viene al Pirri a tomarse al final, cuando termine la jornada laboral, alguna cosita con nosotros. Bueno, pues hasta el programa que viene. Adiós, amigos de Fronteras Radio. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto. Y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.